Hola a todas, a todos y a todos los que nos están escuchando en este segundo capítulo que estamos comenzando hoy. Antes de partir, nos gustaría ahondar y explicarles más acerca de por qué nos llamamos a Contraluz. Hola, hola a todos, a todas, a todos. Estamos haciendo esto, como ustedes saben, de manera bien artesanal, con mucho cariño. Como bien decía la Cami, nos dimos cuenta que en el capítulo anterior no habíamos ni explicado bien por qué nos llamamos como nos llamamos. La verdad es que fue algo que surgió de harta conversación igual, y decidimos como llamarla Contraluz por varios motivos. Por una parte, esta sensación como de ser como una sombra, ¿ya?, ante una gran inmensidad también de temáticas, de reflexiones, que sería esta gran inmensidad de luz, ¿cierto? O bien somos una luz ante una gran sombra de inmensidad. Entonces también está este contraste entre la luz y la sombra, nos llamaba mucho la atención. Por eso también nos gustaba esta idea. También tenía que ver un poco con la fotografía, ¿cierto? Con esta posibilidad de captar una imagen en un momento específico, que tenía que ver justamente con esto que decimos de dialogar y sentipensar, que es algo que aparece, ¿no?, como espontáneamente. No es algo que se, y es lo que hacemos también, que preparemos con tanta antelación, sino que es lo que surge en el momento, los pensamientos, las opiniones, los sentimientos, las emociones que aparecen cuando estamos conversando con nuestros amigos, con nuestra familia. Sí, muchas gracias, Vivi. Saludar a todas, a todos quienes nos escuchan, quienes nos han escuchado. Recibimos una retroalimentación bien nutritiva del primer capítulo y que también nos anima a seguir como dando cuenta de nuestros pareceres, nuestros sentires, nuestros pensares respecto a varias temáticas. Insistir que no somos expertos en el tema. Siempre tenemos hartas preguntas, tenemos hartas inseguridades de cómo abordarlo, pero también creemos que es válido como contar lo que nosotros creemos y sentimos. Pues, y complementando lo que decía Vivi respecto a Contraluz, claro, pues como yo también lo veo así como resignificando el tema de la luz, ¿cachai? Como siempre como los iluminados, o vas a llegar a la luz, ¿cachai?, la luz divina, sino que yo personalmente me sitúo más en la sombra, así como agazapado, ¿cachai?, de que porque a veces la luz te escandila y no te deja ver, ¿cachai?, como que entonces creemos también que buscamos como develar un poco esas partes que no están iluminadas, porque que el poder como que las deja de lado. Me encanta cómo ustedes lo expresan, porque de eso se trata, ir a alumbrar lugares que aún no han sido alumbrados también. Porque todos y todas tenemos distintas formas de ver la vida, de cómo nos llegan ciertos mensajes, acontecimientos o hechos. Creo que son muy variadas las perspectivas que les podemos dar a una situación. Entonces es interesante esta unión de varios focos, de varias perspectivas, para ir alumbrando y mostrando desde las sombras lo que nos llama la atención, y no tan solamente ir a mirar donde está alumbrado, por decirlo así, o donde nos muestran que hay luz. Bueno, contarle a la gente que somos tres personas, que nos conocimos en el marco de lo laboral, pero que ha trascendido más allá de la pega esta relación, y que un día estábamos ahí en los descansos que se producen, en dar la vuelta también, como se dice, y nos dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un programa? ¿Por qué no hacemos un podcast para compartir nuestros pareceres, como decíamos, nuestros sentires? Lo que nos pasa respecto a varias temáticas, pues, y a propósito de lo mismo, es como la pandemia, el coronavirus, ¿cachai? Ha sido un tema re hablado, mega hablado en todos los lugares hasta el día de hoy, ¿pum? Y eso refuerza también esta idea de que no somos expertos y queremos conversar, expertas, expertos, y queremos conversar desde lo que a nosotros nos pasa, nomás. Este capítulo yo encuentro que ha sido bien controversial, en el sentido de que nos ha costado llegar bien a lo que queremos hablar, ¿ya? Y nos pasa siempre que comenzamos como a conversar y decimos ya, este tendría que ser el programa, lo que estamos haciendo ahora previamente, y no lo grabamos. Entonces, le estuvimos dando vuelta a la idea de la pandemia, ¿ya? Estuvimos dando harta vuelta, creemos que obviamente es algo que todavía está presente en nuestras vidas, la pandemia sigue existiendo, estamos todavía en pandemia, si bien se ha abierto muchas esferas de la vida, ¿ya? Todavía estamos en esta situación y creemos que todavía es contingente hablar de la pandemia y también de las consecuencias que ha tenido en nuestras vidas, las consecuencias que ha tenido en ciertos sectores, ¿verdad? Ciertas también estructuras de la sociedad, y cómo esta pandemia también nos vino a mostrar, ¿sí? De manera bien crítica, la crisis que, por la que estamos atravesando como sociedad, ¿sí? Y ahí, desde ahí, tocarlo desde distintas temáticas, ¿ya? Entonces, eso nos surgió para este segundo capítulo. Pensamos primero en abordar cómo ha sido esta pandemia, cómo fue esta pandemia en su inicio también. Ya estamos a 2022, recordar que yo me acuerdo perfectamente que el 15 de marzo del año 2020 dejamos de ir a trabajar, ya presencialmente a la oficina, ¿sí? Al menos esa fue mi experiencia. O sea, ya se están cumpliendo más de 2 años de esta situación, de esta cosa que yo creo que a nosotros, como a mí personalmente, y esto voy a comentar algo personal y ahí doy el pie para que podamos ir comentando todos, a mí me pilló como bien de sorpresa. Yo no sé si yo estaba muy desconectada del mundo, pero para mí era como un virus que había surgido en China, así, y que había un par de casos más o menos, o algo estaba sucediendo. Me acuerdo que llegó una amiga de Canadá en ese momento, nos juntamos, y me comentaba que allá en Canadá estaba bien, habían hartas restricciones, y yo le decía, pero ¿por qué no cacho bien qué es lo que está pasando? Súper perdida, ¿ya? Y de repente, 15 de marzo, no vamos más a la oficina, cuarentena y un montón de otras medidas que después obviamente fueron desarrollándose, ¿cierto? Y develando una manera de enfrentar esta situación, esta crisis sanitaria que afectaba al mundo entero. Así que, bueno, esa fue mi experiencia personal. A lo mejor van a pensar, oye, esta niña no sabía dónde estaba parada. Bueno, hace 2 años atrás no tenía este podcast, ¿ah? Ni estos amigos. A lo mejor eso también es un factor. Así que ahí, bueno, también doy el pase, pues, chiquillos, para que podamos empezar a comentar este temita. Como dijo Vivi, no sé, a mí me pilló súper desprevenido, como decía, desprevenía el tema de la pandemia, y sería un ejercicio bonito también como seguir en esa senda de cómo nos pilló, pues yo me acuerdo que bueno, yo estoy de cumpleaños a principios de marzo, pisciano de corazón, y estábamos, el 15 fue, bueno, el último sábado antes de la cuarentena, celebramos mi cumpleaños, y nunca supe que ese era el último carrete que me iba a pegar durante 2 años. De haberlo sabido, hubiese estado hasta el domingo en la noche, y en vez de haber echado a mis amigos como a las 3, así como ya váyanse, como ya tengo que ir a jugar a la pelota, por favor. Así que también me vio medio desprevenido en el sentido de cómo llegaba a estos territorios, pero algo ya cachaba sobre el surgimiento del virus por allá, por China, por Wuhan, ¿cachai? Y hablábamos también con las chiquillas de cómo abordar este tema, y yo les decía, a mí me gustaría no abordarlo desde lo conspirativo, conspiranoico, pero dentro de mi sentir, también resuena que esto también puede ser parte de una estrategia de guerra, no sé, por siglo XXI, ¿cachai? Con otros recursos, con otras armas, pero tampoco quiero como cegarme en eso, ¿cachai? No sé, el otro día cachaba que había como un médico científico estadounidense que aseguraba que el virus como que lo había creado Estados Unidos, que lo fue a implantar en China. O hay otros que dicen que no, que los chinos, que para poder... Entonces, claro, sí, es que hay un proceso de ahí de... también geopolítico que tiene que ver con esto y que también está en la base de cómo también los estados, los gobiernos asumieron las medidas de prevención, contención de esta pandemia, pues, ¿cachai? Y ahí eso igual da cuenta del tipo de sociedades que son parte de este mundo planetario. Eso es interesante igual. Sí, en ese sentido, yo igual vi grupos de Telegram, de WhatsApp, que se llamaban Plandemia, en este ámbito de la conspiranoia, por decirlo así, que decían, oh, justo cuando comenzaron las demandas sociales en diferentes países, empezó la pandemia muy poco después. Entonces... ahí creo que es una evidencia de cómo el ser humano siempre busca darle lógica o sentido o una razón del porqué más terrenal, por decirlo así, o de estas lógicas que estén o no estén, ¿no? Nosotros, nosotras no descartamos nada, pero también cada cosa que digamos hay que tenerla bien argumentada con datos verídicos, porque sabemos que en este boom han salido muchas noticias falsas y justamente las noticias falsas son las que más lógicas nos hacen en nuestra mente o las que más provocan sensaciones o sentimientos. Entonces debemos estar alerta con ello. En referencia a la pregunta que hacía la Vivi, la encontré tan interesante de cómo vivimos la pandemia. En mi caso fue... ¿sabes? Como meses antes de la pandemia yo sentía que ya me había resuelto, que ya tenía la vida resuelta, había tomado decisiones, me sentía segura de esas decisiones, me iba a ir del país, iba a congelar la carrera y justo mis planes cambiaron rotundamente y nuevamente las preguntas, dudas e incertidumbres volvieron en esa... en esa temporada. Puedo decir, sí, que antes del confinamiento lo pasé bomba. Disfruté un montón, salí de fiesta, recorrí muchos lugares, lo pasé súper bien. Como que tenía igual el presentimiento, la intuición de que tenía que vivir mi vida al máximo y menos mal lo hice. Pero... creo que igual esto data de que uno no siempre tiene las cosas resueltas y lo que uno creía tener resuelto al comienzo en verdad nunca va a ser así. Y tal vez, ¿por qué no? Acostumbrarse al día a día, a lo que te va regalando la vida, con todo. Algo que puedo destacar de la pandemia en sí es que siento que nos dio la oportunidad de estar todos alineados en... no sé si en espacio, porque todas las habitaciones de los hogares y todos los hogares son diferentes, pero sí estar alineados en una misma situación mundial, cosa que nunca se había hecho antes, estar alineados como en las mismas preocupaciones, incertidumbres, afecciones. Creo que eso nunca lo había vivido y creo que todas y todos los que pasamos la pandemia nunca lo habíamos presentido antes, ¿no? Creo que marcó fuertemente un antes y un después. Me acordé de la canción de Manuel, con lo que dijo la Cami. Todo se derrumbó. Iba todo. Y a propósito de lo que dice la Cami, estaba como bien esa sensación bien latente, ¿eh? Como de que todo el mundo estábamos viviendo una misma situación, ¿ya? Ultra compleja, digamos, pero al mismo tiempo hay particularidades, ¿verdad? Y hay formas de enfrentar esta crisis sanitaria, y no solamente formas de enfrentar, sino que cómo también cada persona, cada grupo tiene las herramientas o no para enfrentar este acontecimiento tan caótico, ¿ya? Y desde ahí también nos interesa ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, me resonaba mucho lo que decía la Cami, porque nosotros como país estábamos viviendo un gran estallido social, ¿ya? Que comenzó el 18 de octubre, bueno, comenzó antes, ¿cierto? Con los estudiantes y las estudiantes ahí pasando los torniquetes del metro, aguante los cabros y las cabras que siempre son los pioneros ahí de las revueltas, al menos en este país, y que gracias a ellos y a ellas y a ellas tenemos los cambios, las transformaciones, a mi juicio, que hemos tenido pequeñas pero grandes en los últimos años, ¿no? Entonces, veníamos de esa efervescencia social en las calles, harto movimiento, movimiento también ciudadano. No habíamos tomado las calles, las plazas, los espacios públicos. Bueno, ¿para qué decir en términos políticos? Obviamente también hay hartas transformaciones, ¿cierto? Y de repente nos encierran, ¿ya? Nos encierran, y ahí creo que sin pensar que esto puede haber sido o no planificado por alguna entidad que desconozco, creo que el hecho mismo de tener que encerrarnos y estar en cuarentena, y las medidas que tomaron también todos los gobiernos en ese momento, distintas por lo demás, nos da para reflexionar. Nos da para reflexionar cómo también cada grupo vivió esta situación. Obviamente la pandemia vino a revelar la desigualdad, por ejemplo, la desigualdad que ya conocemos, sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Donde las desigualdades sociales son terribles. Vino a mostrarnos así como claramente esas desigualdades, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, que nos movemos en un ámbito educativo, y eso también lo vamos a abordar en breves momentos, nos dimos cuenta absolutamente de las diferencias, ¿no? De cómo, por ejemplo, los y las estudiantes tenían acceso o no tenían acceso a internet, que era algo básico para enfrentar el mundo de la virtualidad que se nos vino encima también, ¿sí? Entonces, bueno, ahí a lo mejor me estoy adelantando un poquitito, pero me es inevitable pensar en esto que decía la Cami, en esta contradicción que se me produce a mí, ¿ya? Todo el mundo estábamos viviendo la misma situación, sin embargo, no todo el mundo estábamos viviendo la misma situación, ¿ya? Eso me pasa. A mí como me pasa que si bien las personas comunes y corrientes como nosotros o quienes nos escuchan, es válido, legítimo, que no estuvieran preparados, que no estuvieran preparadas, informadas de lo que estaba sucediendo, pero no así los estados nacionales, los gobiernos que debieran como haber hecho de frente de mejor forma a esta crisis sanitaria, pero no lo hicieron, porque es parte también de un proceso de deterioro, de destrucción, por ejemplo, del estado, del pequeño estado bienestar, en el caso de así de América Latina, que se pudo construir durante el siglo XX, ¿cachai? Ese pequeño estado bienestar fue destruido por la ideología neoliberal, ¿cachai? Por la instalación de los ajustes estructurales del FMI, ¿cachai? Y los gobiernos, cuando se ven enfrentados a estas situaciones que son desbordantes, no tienen cómo hacerlo. Y ahí se profundiza mucho más lo que decía Viviana, quienes no tienen acceso a poder pagar por la salud fueron quienes más han sufrido. Si uno hace como eso, no estamos descubriendo la rueda. Hay muchos informes, hay muchas investigaciones que dan cuenta de que las muertes se concentran en la pobreza, ¿cachai? Quienes más murieron fueron las personas pobres. Y ahí en ese sentido yo quería como recomendar un texto que una compañera de nosotros también nos recomendó, Domi, va un saludo para ella, quizá en algún momento la vamos a invitar también, no quizás, yo creo que sí la vamos a invitar. ¡Aguante, Domi! Se llama La cruel pedagogía del virus, que es de Boaventura Santos de Sousa, que es un portugués que, bueno, que habla sobre la epistemología del sur, y es muy capo, y él también hace como la distinción entre quienes sufrieron o padecieron las consecuencias de la pandemia de manera más drástica, más profunda, y ahí él nombra, por ejemplo, a las mujeres, ¿cachai? Inevitablemente fueron quienes sufrieron mucho más que nosotros, varones, ¿cachai? Tuvieron que, no sé, aguantar al marido, ¿cachai? Que se te viniera a meter todo el día aquí en gran parte de los casos, porque hay otros que no pudieron parar de trabajar, los pobres no podían parar de trabajar. Y otra cosa, así como un dato para ir agregándole, que en el ámbito económico, la mayor desempleabilidad se dio desde las mujeres y aún no nos podemos recuperar. ¿Y por qué? Porque ellas empezaron a hacer cargo de los cuidados del hogar, como que siempre se les dio esa responsabilidad. Entonces, como que también esa... factor incluye. Sí, gracias Cami ahí por ese dato, sí, pues, todavía no se recupera. Entonces, él también habla de las minorías sexuales, ¿cachai? Y un sinfín, la economía informal, ¿cachai? Etcétera. Es muy entretenido ese texto, pero quería quedarme en eso, pues, cómo en el fondo hay una destrucción del estado de bienestar, los pequeños estados de bienestar, y que finalmente la pandemia, de una u otra manera, vino a demostrar que las sociedades que tienen un mayor desarrollo de una estructura de bienestar para las personas pudieron responder mucho mejor a esta situación. Y lamentablemente ahí no estamos nosotros. Y con esto nos vamos a ir a un temita, así que escúchenlo, que tiene relación con lo que estamos hablando. Y después volvemos y les contamos cómo se llama el tema, quién lo canta, el año del álbum y todo. Así que estamos aquí en A Contraluz. Me dio una serimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digas que los médicos se fueron. Hola, hola, estamos de vuelta entonces, después de haber escuchado ese tema. Esta canción que acabamos de escuchar se llama El Niágara en Bicicleta, que es de Juan Luis Guerra, es de un álbum que lleva como título Ni es lo mismo, ni es igual, y que fue lanzado en el año 1998. Como se dieron cuenta, caía de cajón en las temáticas que estábamos planteando en el primer bloque, sobre todo como de la crisis sanitaria, de la crisis de hospitalaria, de los problemas que hay estructurales en los sistemas de salud en América Latina, sobre todo. Así que eso, pues, espero que lo haya gustado, y ahí vamos a continuar con este segundo bloque de diálogos sentipensantes, A Contraluz, o A Contraluz, diálogos sentipensantes. Sí, y a propósito de lo que tú comentabas, Memo, de este texto que recomendamos, ahí aparece hartas cosas interesantes. Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue que él habla como que existen como tres unicornios que han sido los que desde el siglo XVII han estado dominando, ¿ya? Y que son como estos feroces monstruos que están de la base como de nuestra sociedad, que son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, ¿ya? Y es muy interesante también porque el texto se plantea cómo luchar contra estos tres grandes unicornios, ¿ya? Y cómo nosotros como sociedad también hemos estado un poco bajo esta, yo siempre le digo como este paraguas, esta esfera de esta como, sí, como nube que es como omnipotente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? Y la pandemia obviamente vino a relucir y a mostrarnos muy claramente que estos tres grandes monstruos estaban presentes. Y dentro de eso, ciertos grupos de personas fueron las más afectadas. Ya lo comentaba la Cami en el bloque anterior, una de ellas claramente fueron las mujeres, ¿ya? Las mujeres como con este estereotipo, ¿cierto?, de cuidadoras del mundo, ¿ya? Cuidadoras por excelencia de otros y de otras. Por otra parte también estaban los trabajadores independientes, los trabajadores informales, ¿ya? Las personas en situación de calle, por ejemplo, cómo enfrentaron ellos la pandemia, y hace una reflexión muy interesante el autor también, porque dice, tal vez para ellos fue más fácil, ¿sí? Incluso estar en esta situación, porque siempre han estado en esta situación de vulnerabilidad absoluta, ¿ya? Y por otra parte, que es lo que nos gustaría abordar ahora también un poquito el tema de la educación, ¿cierto? ¿Qué pasó con los estudiantes que son socialmente vulnerados? Bueno, y de otras formas también, ¿cierto? Pero sobre todo en términos socioeconómicos, por ejemplo, como por ejemplo también decía antes con la accesibilidad, con el acceso, accesibilidad, también dicho es accesibilidad, que tenían a internet, ¿ya? Y ahí se suma también el tema de la tecnología y cómo abruptamente muchas personas tuvimos que adecuarnos, y digo tuvimos porque también fue parte de nuestro proceso de trabajo, a esta nueva forma de vida, ¿ya? Que tenía mucho que ver con la virtualidad, ¿ya? Que tenía mucho que ver justamente con la tecnología. Y ahí abrir este tema de la educación, ¿ya? ¿Cómo se enfrentó desde este ámbito la pandemia del COVID-19? Sí, bueno, justo para esa pandemia yo era estudiante, pero creo que hay diferentes tipos de estudiantes, por decirlo así, que les afecta de diferentes rangos. Por ejemplo, los cobros de la educación media, básica, universitarios, como que cada uno no es lo mismo, y también desde la arista de los profesores. Puedo ver que en ese sentido sí hubo, partiendo por el lado como universitario, una explotación de información en el ámbito de que hubo un agotamiento virtual. ¿Por qué? Porque se planteaban de cómo le podemos entregar la mayor cantidad de información posible y que ellos la dieran sin que se pierda como esta calidad para poder seguir y surgir. Entonces se exacerbó la carga académica porque no habían tiempo de descanso, pasar 24/7 en un computador. Entonces fue como todo más caótico, y por eso tal vez hubieron movilizaciones como virtuales, cosa que no se había visto antes, para frenar un poco eso. Y en el sentido también de los estudiantes de enseñanza media y de básica, como que nunca se dio un respiro para reflexionar en qué estábamos viviendo, sino como ya continúen con la vida, estudien, como sigan y todo eso. Pero hay un doble trabajo, porque todas las familias son diferentes, no es como la idealizada que se tiene muchas veces, como que un profe pueda trabajar con una familia. Es complejo, porque muchas veces como que los padres no son presentes en el hogar, siempre están ausentes. Entonces como, o sea, no siempre, pero la mayoría de los casos sí. Entonces yo escuchaba experiencias tales como O a veces me pedían quedarme un poco más de la clase para hablar con ellos porque no tenían a nadie, ¿no? O sea, como para como estar, porque se sentían solos y así, una amiga profe. Entonces, y de parte de los profes también fue como explorando esta nueva virtualidad, como metiéndose a estas nuevas tecnologías, por decirlo así, para poder enseñar. Profes como tales que estaban acostumbrados a un pizarrón, a la dinámica de hablar en clases, a cómo se aprende, cómo se usa el Zoom. Y ahí los estudiantes le podían como ayudar y cambiar este rol como de enseñanza. Entonces como que se me entremezclaba. Entonces como que causaron mucho efecto esta pandemia en la educación, que también ahora se ven como vestigios como de estas, por decirlo así, porque mi hermano está en la enseñanza media y hay un problema también con ellos, que hay contenidos que en pandemia tal vez no se pudieron pasar de la mejor forma y que ahora se están dando cuenta que igual están un poco desactualizados. Entonces este retorno también es complejo. Oye, chiquillas, cuando ustedes hablaban, yo estaba anotando, así como que van surgiendo la idea a partir del diálogo. O sea, nosotros creemos en eso como en la construcción colectiva del conocimiento. Entonces estaba pensando, claro, en primer lugar, la escuela como guardería, ¿cachai? Como la pandemia vino como a instalar ese tema. ¿Qué es la escuela realmente a propósito de cuál es la función que cumple a propósito de lo que decía Cami, ¿cachai? De solo transmitir contenidos, de solo... Entonces la pandemia y el confinamiento vino como a poner el acento o aclarar también de que finalmente, sobre todo con la jornada escolar completa, la escuela se torna una guardería, donde poder poner a los niños, niñas, para que las mamás, sobre todo, y a propósito de lo que hablaba Cami, que aún no se pueden recuperar esos niveles de trabajo en las mujeres, puedan salir al mercado laboral y así el mercado se robustezca y el neoliberalismo y el consumo, de lo que hablábamos en el primer capítulo, siga su maquinaria, ¿no? En segundo lugar, yo estaba pensando como y me lo pregunto, ¿hubo o no una revalorización social del rol de los profes? Siento que muchas veces se les culpó mucho de lo que sucedía, se les culpó mucho de no estar preparados para este cambio tan radical de pasar de la presencialidad a la virtualidad, y siento que también salimos un poco mal parados nuevamente, como que somos los responsables del retraso, de los aprendizajes, no sé qué, no sé cuánto, que viene como a sumarse a todo como el achaque de los males a los profes, ¿cachai? Siendo que lo que decía la Cami, y aquí sale otro tema que yo anotaba, ¿qué pasa con la salud mental a propósito del confinamiento, de la pandemia? Que nadie, no nos dimos tiempo y no nos hemos dado el tiempo, la escuela como institución, de reflexionar qué nos pasó con la pandemia, qué sentimos, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera. El confinamiento también llevó violencias, distintas violencias, violencia física, psicológica, simbólica. Subió el maltrato infantil, subió la violencia intrafamiliar, a las mujeres se acentuó la violencia hacia ellas, hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia las minorías, ¿cachai? Voy a ir terminando con dos temitas con tres temitas para la intervención. En torno al trabajo, hay cambios que vinieron para quedarse. Yo siento que la virtualidad, o sea, la pandemia junto con la virtualidad y los cambios geopolíticos, para mí personalmente marcan como un cambio de época histórica, ¿cachai? O sea, pensando solo, por ejemplo, en los miles y quizás millones de puestos de trabajo que se han perdido en el mundo, ¿cachai? Cómo las máquinas automatizan el trabajo, cómo las máquinas vienen a instalar o a instalarse en funciones que antes hacían las y los y les trabajadores. Y ahí me pregunto también, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con la pandemia? Y por último, a propósito de esta nueva época, se instala el tema de la virtualidad de manera así espeluznante para mí. Para mí, Guillermo, a mí me pasa, Guillermo Ormazábal, ¿cachai? Que pienso, por ejemplo, en el metaverso. Esta plataforma que está Mark Zuckerberg hace rato como implementando, que es gratuita, que venden un sistema operativo, quizá como unos anteojeras, unos joystick, no sé cómo decirlo, siento que eso también como que suma y refuerza para mí esa idea de cambio epocal, de cambio de época histórica, ¿cachai? Porque en el fondo los niños vienen súper bien en eso, pues, ¿cachai? Tú como que los cabros se manejan en lo funcional en la tecnología, ¿cachai? Saben cómo entrar, saben qué comprar, porque también nos dimos cuenta que ahí quienes nos, se creían o nos quedamos, no sé, como, ¿cómo se dice? Nativos digitales, realmente no lo somos, porque el pensamiento crítico, buscar información y otras herramientas no están desarrolladas, pero sí yo veo que, no sé, por la utilización del, del celular, como lo táctil que el otro día hablábamos con Camila, cómo se vuelve interesante, cómo ese lenguaje está más apropiado, porque los abuelitos ahí quedaron excluidos, etcétera. Ya, y no o sea, yo creo que ahí, Memo, o sea, te tiraste como 20 temas para desarrollar en 80 capítulos más, po. Uno, yo creo que, lo que decís de la escuela como guardería, yo también lo veo desde otro punto de vista, que es la escuela como espacio de socialización. ¿Y qué pasó con esa socialización? Y como tú también lo mencionaste ahora, y la Cami también lo dijo, este retorno, ¿ya? ¿Qué pasa con este retorno a la presencialidad y cómo la socialización, de cierta manera, si bien no se perdió porque socializamos de otra forma, sí, los cuerpos estaban ausentes, ¿ya? Y cuando se pierde el cuerpo, se pierde prácticamente, yo diría, el 80% de la comunicación, ¿ya? Del lenguaje. O sea, estuvimos harto tiempo mirándonos solamente por estas pantallas por las cuales seguimos mirándonos, sin ir más lejos en este minuto. Pero existen otros lenguajes, ¿cierto?, que se fueron perdiendo, ciertas maneras de relacionarse, que hoy día vemos las consecuencias también de ello, ¿ya? Y lo vemos también en la salud mental. En torno a eso, yo creo que este cambio de época que tú mencionas, que lo ves desde un punto de vista, desde un punto de vista de la tecnología, por así decirlo, así lo entendí yo, ¿ya? Ahí no sé si me querías interrumpir, que te vi como hablando con el micrófono. Es que si hacemos esa clásica división analítica para poder como claro. Ver las características, son cambios sociales, económicos, tecnológicos, del trabajo, etcétera, ¿cachai? Son tantos sí. Ámbitos, ¿cachai? A mí me pasó también que yo creo que también estamos en un cambio de época en que hoy día al menos, si bien tenemos grandes deficiencias, al menos la pandemia nos vino a mostrar que algo muy importante eran los afectos y las emociones, ¿ya? Algo que por supuesto estamos al debe y que tenemos que de alguna manera trabajar como sociedad, como escuela también, pero creo que nos vino a mostrar que eran importantes, ¿ya? No lo hemos sabido abordar, por supuesto, ¿ya? Creo que tenemos un millón de cosas que trabajar en ese sentido, pero al menos nos vino a mostrar que había algo ahí, que era importante detenernos, como dijiste tú, que no sucedió, detenernos a pensar y a sentir qué nos había pasado efectivamente con esta pandemia en términos emocionales, ¿ya? Y creo que en ese sentido también podríamos decir que estamos, yo creo, esto también lo digo yo, Viviana Salvo, Solari, que estamos también en un paradigma en donde podría ser posible, y esto lo veo desde el punto de vista desde la esperanza, digamos, podríamos poner un vuelco en la mirada que tenemos, por ejemplo, sobre la escuela y sobre la educación, para hacernos más cargo justamente de los afectos, ¿ya? De lo emocional, de lo que no es tangible, de lo que no se mide en la PAES, ¿ya? De lo que no se mide en el CIMSE, que son estos conocimientos, sino que son las relaciones humanas, ¿ya? Y de qué manera podemos también sacar algo positivo de esto y decir, chuta, hemos sido una sociedad, y con esto podemos irnos atrás muchos años, ¿ya? En donde la razón ha primado sobre la emoción, la razón ha primado sobre el cuerpo, la razón ha primado sobre las emociones. ¿Estamos dispuestos a continuar en este tipo de sociedad? ¿Queremos que nuestros sobrines, nuestros hijes, las generaciones futuras vivan también la experiencia que nosotros vivimos? Creo que nosotros acá compartimos algo que es bien importante, y es que sobrevivimos a una escuela basada en los aprendizajes y en los contenidos, ¿cierto? Y en las evaluaciones y en eso, queremos que las próximas generaciones sigan viviendo ese tipo de educación. Me lo pregunto verdaderamente, sí, muy profundamente. Eso es mi reflexión sentipensante respecto a lo que tú dijiste, amigo. Me quiero agarrar de dos cosas. Una que empezó con lo del memo, pero también aunándolo con lo que tú dijiste acerca de las emociones y sobre cómo las abordamos. Creo que es muy diferente abordar como según la clase. Sé que como que yo creo que hay un sesgo ahí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir la pandemia hacinado en un cité que vivir la pandemia en lo curro, con una casa, un patio gigante, poder salir a correr y darte la media vuelta en tu casa. Entonces como que también el factor de clase es súper importante, cómo abordamos nuestras emociones, cómo, no sé, cómo, qué nos toca, porque también hay factores que detonan estos comportamientos. No los justifican, pero sí hay que tomarlas en cuenta. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Y ahí quería decir como que algo que me pareció súper interesante que tocó el memo, de como quiénes fueron los beneficiados de la pandemia y quiénes no. Y ahí estaba buscando el dato, que quiero como que lo digamos claramente, que el aumento del patrimonio de los súper ricos en pandemia se abrió. ¿Por qué? Porque mientras algunos estaban quedando sin trabajo, estaban siendo sumamente afectados para la pandemia, tenían que pedir ayuda del Estado porque con suerte les alcanzaba para comer, los súper ricos se hicieron más ricos aún, y por eso empezó el debate sobre el impuesto a ellos, porque se estaban haciendo cada vez más millonarios debido a la pandemia. Y ahí quiero citar el texto que ustedes estaban recomendando de Sousa, que decía: a diferencia de Dios, el mercado es omnipresente en este mundo y no en el más allá. Y a diferencia del virus, es una bendición para los poderosos y una maldición para los demás. Creo que calza justo como en ese tema. Yo creo que con esto, Cami, nos vamos a nuestro próximo sencillo, que un poquito más esperanzador, ¿cierto? Y a la vuelta les contamos de qué se trata. Así que nos vamos a una breve pausita musical aquí en A Contraluz, diálogos sentipensantes. Todo lo fotografiamos, minuciosamente registramos nuestras vidas al segundo. Pero no me quejo, porque acabo de encontrar aquella foto del día en que estrenaste el mundo. El día en que estrenaste el mundo. Yo con cara de sueño y de sueños, tú en mis brazos, la primera foto. Mis ojos a medio camino del mar y del maremoto. Paseará por pantallas y marcos aquella imagen, primera de miles, llevando mis sueños, mis miedos, tu voz, mi talón de Aquiles. Un buen día las velas tiritan, las aguas se agitan, la mar se hace brava, y tu amor se hace mucho mayor de lo que antes pensabas. Cuando entiendas que tuyo es el mundo y sigas tu rumbo de ave de paso, buscaré aquella foto en que aprendo a ser padre teniéndote en brazos. Ya, y con esa pausa musical volvemos a comentarles que este es un tema de Jorge Drexler del álbum Tinta y Tiempo, que se lanzó este año en el 2022 y se escribió en pandemia, cuando tenía como un colapso Jorge Drexler de no saber qué escribir. Pero es muy lindo porque habla acerca de cómo también las tecnologías nos permiten registrar momentos preciosos como el nacimiento de un hijo, recordatorios como de cuando fuimos felices y gozosos e ir palpándolo, no es todo tan trágico. Es muy bonito, Cami, lo que comentas, porque también no se trata de demonizar, ¿cierto?, la virtualidad. Obviamente siempre con ojo crítico, como hemos planteado durante el programa, y nuestra mirada, ¿cierto? Pero también es poder observar cómo las tecnologías también han ayudado y han sido precursoras de cierta... ahí me tienen que editar porque me fui para otro lado, pero que han sido precursoras también de la socialización que hablábamos antes. También nos permitió estar conectados, mucha gente haciendo videollamadas, ¿cierto? Me acuerdo también de los artistas haciendo muchos vivos en esos momentos donde no había otra manera más que conectarse, sino por las redes sociales y por el teléfono, ¿ya? Que muchas veces lo odiamos porque nos mantiene conectados, ¿cierto?, todo el día a esta red, pero que también nos permite comunicarnos. La música es muy poderosa. Salvó mucho en ese... Ah, que la música es súper poderosa y nos salvó mucho, pero... Dale, mismo, mientras yo arreglo mi problema. De no, te decía eso, que no te escuchaba bien. Y nada que editar si estamos aquí para... Sí. Yo lo que quería como reforzar ese tema, y fue bacán la Cami nos presentó este tema, porque nosotros nos preparamos para hacer los programas. Vemos qué tema podemos poner, si tiene o no relación con lo que estamos hablando. Y precisamente Cami como que dio cuenta de este tema, que a nosotros también nos hizo como ver la tortilla por el otro lado, como se dice, ¿cachai? Y yo ahí refuerzo que las tecnologías son una herramienta. Y al ser una herramienta, el uso que tenga va a depender de quién, valga la redundancia, la utiliza, ¿cachai? Y si es para bien o para mal, va a depender de las intenciones de quien hace uso de ellas. Sin embargo, creo que hay un tema súper importante que subyace al uso de las tecnologías, que tiene que ver con la regularización del uso de las tecnologías, ¿cachai? Y ahí se abre un tema gigante que nosotros hemos estado reflexionando de qué manera poder abordarlo, que tiene que ver también con los derechos fundamentales dentro de esta era digital, dentro de esta era virtual, ¿cachai? Porque sí, porque por ejemplo estábamos hablando delante, como muy doméstico lo que le vamos a contar, pero a propósito de cuánto, de que tenemos que acortar los temas para poder subir los temas musicales que pasamos acá, porque si los subimos a Spotify y luego nos hacemos famosos, así como, no sé, no voy a nombrar a nadie, pero famosos, nos pueden bajar el podcast porque no tenemos el derecho a utilizar la canción, ¿cachai? Pero eso no pasa con otra plataforma, no sé, hay otras plataformas. Yo me acuerdo que archive.org, que para empezar una plataforma libre, hacia donde podéis subir, a propósito de eso, de saber usar las tecnologías para lo positivo y negativo, es una plataforma libre donde tú subís libros, fotografías, programas, y ahí nadie te va a decir, oye, ¿sí qué? Pero tampoco nadie lo escucha, porque no tiene un posicionamiento tan importante como Spotify, no paga publicidad, etc. En el mercado. Es como Wikipedia, que anda haciendo recolección de dinero para poder seguir funcionando. Pero sí, pues, hay harto ahí que queda en un vacío. Por ejemplo, yo sé que siempre tú aceptáis las condiciones y términos de la utilización de una plataforma como Facebook, no sé, por Instagram, WhatsApp, que todos son además de Mark Zuckerberg, ¿cachai? ¿Cómo se monopoliza la información? Entonces, ese es un tema que a mí también me gustaría ir entrando como en este último bloque, como para ir dándole una vuelta, ¿cachai? Como esa falta de regularización, esa falta de legislación, de cómo esos derechos, que la Cami siempre nos pone este tema muy presente, de cómo esos derechos fundamentales se pueden garantizar y uno los puede poner en práctica en esta virtualidad. Sí, antes yo creo que igual está súper trastocado el tema, pero igual siempre me gusta mencionarlo, que en la pandemia algunos estados autoritarios, o sea, asiáticos, afloró este autoritarismo, y los ciudadanos se volvieron sumisos ante este, porque como mencionaba la Vivi, igual había una sección de emociones, como un conflicto que muchas veces no se preveyó, y ahí como metiéndole el cuchillo. Entonces, hay un filósofo surcoreano, Han, que relató que en Asia las epidemias no las controlaban solo los virólogos y los epidemiólogos, lo siento, sino que también los informáticos y especialistas en macrodatos, ya que estaban instaurando esta vigilancia digital. Y bueno, sabemos que se había normalizado este frenesí de las autoridades de recopilar datos. Y yo creo que esto no está tan alejado a nuestra realidad como en Chile, como lo mencionaba el Memo. Porque si bien no tenemos constancia o datos de que el Estado esté recopilando nuestros datos, sí, por ejemplo, a Estados Unidos los tiene, por estas cosas de las cookies que se llaman, por estos rastreos. En mi computador instauré hace poco un sistema de vigilancia que me vigila en cada cosa que visito y ya en un día tengo 122 como de estas cosas, por decirlo así, que me vigilan para saber qué consumo, qué cosas me tienen que mostrar en la publicidad para poder como influenciarme en cierto sentido. Entonces, como que... él mencionaba, y que me gusta, que todas las personas estaban sometidas a esta observación y se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en redes sociales, incluso un intercambio de datos entre proveedores de distintas telefonías. Entonces estaban usando estos drones para controlar las cuarentenas y todo eso, y ahora es beneficioso para vendernos cosas y seguir como aunándolo con el capítulo anterior, afectando nuestras emociones y sentimientos e influenciándonos qué comprar, qué vestir, qué hacer y así. Sí, y ahí quería poner énfasis en algo que conversamos también previo a la grabación del programa, que tenía que ver con los derechos, con los que hablábamos también sobre la libertad de expresión, que es un derecho que uno podría pensar que con la virtualidad y con la capacidad que tenemos hoy día de subir imágenes, de subir opiniones, ¿cierto? De subir memes, incluso mencionábamos, se puede dar harto espacio a esta libertad de expresión, pero ¿qué tan libres somos también? ¿Sí? ¿Qué tan libres somos? Y esta libertad que el sistema nos permite, ¿cierto? Para creer a lo mejor que somos libres. Y ahí... se suma también a una cosa que conversábamos antes, que la Cami lo planteaba muy, muy claramente, al uso de nuestras imágenes. ¿Qué pasa también con eso, con las libertades de los niños, de las niñas, con los derechos de los niños, las niñas, los niñes, con el uso de estas imágenes? Y ahí se abren un montón de temas que tienen que ver con los derechos y que nos gustaría también a lo mejor abordar en otro capítulo, porque nos parece que es un temazo gigante. Y la Cami habló de Han, que es este surcoreano filósofo que es muy interesante. Él tiene un texto, y a lo mejor aquí me voy a ir en otra lecera, pero que me gustaría mencionarlo, que habla sobre el arte de demorarse, ¿ya? El aroma del tiempo se llama el libro, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Y es muy lindo porque, a propósito también de lo que estábamos hablando, el autor propone, a diferencia de cómo va este mundo tan rápido, ¿sí? Cómo va este mundo transitando siempre desde la acción, ¿cierto? Siempre estamos en acción y en el hacer y en esta linealidad como hacia el futuro. Él plantea que es importante en este mundo y en esta sociedad volver a la contemplación, ¿ya? Es un libro muy precioso que yo lo recomiendo absolutamente, porque habla también de lo que hablábamos antes, de este cambio de paradigma, ¿ya? Cómo tratamos de ser una sociedad tal vez más reflexiva y hacer este equilibrio con esta tecnología como herramienta, como decía el Memo, pero también nos damos tiempo para frenar, para parar. Y ahí se me produce un cortocircuito, porque creo que el autor no hace, no llega a una reflexión sobre la clase, ¿ya? O no lo aborda, ¿ya? Y ahí, bueno, nos abre otra pregunta. ¿Quiénes somos los que tenemos la posibilidad de contemplar? ¿Sí? ¿Quiénes tenemos la posibilidad de parar? ¿Y quiénes pudimos... en, por ejemplo, la pandemia, darnos tiempo para reflexionar sobre lo que nos estaba pasando, ¿cierto? no todos, no todas, no todes tenemos la posibilidad de parar nuestras vidas y poder reflexionar y sentir lo que nos está pasando, porque muchos viven el día a día y tienen que trabajar para comer, básicamente, entre otras cosas. Sí, ¿puedo decir algo como mínimo al tremendo rollo que te tiraste? Porque es muy bacán. Es que yo pensaba en, como yo no lo había escuchado de ese libro, la verdad, aunque me gusta él, pero de contemplar, ¿y qué pasa como con toda esta, como que nuestras vidas ya no son tan solo en la presencialidad o en el presente, sino también se extrapolaron al mundo digital? Y todo lo que hacemos en el mundo presencial también lo registramos en el virtual. Entonces, ¿cuándo contemplamos verdaderamente? ¿Si subimos como un cerro, realmente estamos presentes en ese instante, o queremos sacarle una foto, o nos demoramos por comer para grabar? Yo lo he hecho, entonces por eso me tocó en ese sentido, como volver como a las raíces, como volver, como decía, no sé, como ya estamos registrando el parto, pero realmente lo estamos disfrutando en ese instante, aunque es bonito porque vamos a tener como esa emoción por siempre, pero igual es como wow. Es que yo creo que en la senda de cómo planteamos los temas no se trata de los extremos, ¿cachai? Yo creo que sí, hay que, como decías tú, quizás grabar un momento del parto, pero luego dejarlo, no grabarlo entero. Si necesitáis un pedacito para recordarlo, a propósito también de la canción que nos planteaba, los temas que nos planteaba la canción de Drexler, ¿cachai? Es interesante ese texto. Yo solo quiero aportar el aroma del tiempo que me pasa cuando voy al campo. Que las casas de campo tienen un aroma, que no tiene lo nuevo, no tiene lo instantáneo, no tiene el mol no tiene olor, ¿cachai? Si no es a limpio, el aeropuerto no tiene olor, ¿cachai? Y ahí hay un autor francés que se llama Marc Auge, que habla como de los no lugares también, a propósito de lo que hablamos, ¿cachai? Como estos lugares que no tienen identidad, que no tienen raigambre, que no tienen historicidad, que son como las autopistas, los malls, los aeropuertos, ¿cachai? Que no tienen... ¿Qué va a ir a contemplar a un mall? Solo el mercado, así. Oye, yo para ir ya como terminando, me quería recomendar, yo sé que es viejita esta, pero es la serie Black Mirror, que plantea varios de estos temas, ¿cachai? Y me acuerdo mucho uno que tiene que ver con qué pasa con tu información, lo hablábamos con Camille otra vez, cuando tú te mueres, ¿cachai? El otro día estaba viendo otro programa en Netflix y que era como lo que planteaba Black Mirror, porque yo siento que toda la ciencia ficción, en mi bola, desde, no sé, Armagedón, así como Impacto Profundo, como, ¿cómo se llama este? Wall-E, ¿cachai? Yo creo que así como toda la ciencia ficción, nos viene como allanando un camino, nos viene preparando subjetivamente para ir asumiendo esos cambios, ¿cachai? Como insertándonos una pequeña semilla, ¿cachai?, en nuestra mente. Entonces yo me acuerdo que en ese capítulo, en un capítulo especial de Black Mirror, como que usaban la información de una persona que había muerto y la hacían como interactuar con la persona, con el vivo, ¿cachai? No voy a hacer spoiler, pero el otro día estaba viendo otro y que se está llevando a cabo eso, ¿cachai? Como que Facebook en un momento prohibió como que las personas que se morían, Facebook cerraba sus cuentas, ¿cachai? Y después como una petición que hubo, no la cerró. Y esa información era como que no la cerró porque, claro, uno podía seguir interactuando, ver las fotos de la persona, lo que escribió. Entonces lo que están haciendo es reunir esa información y que esa persona interactúe ya muerta contigo. Ah, ya ahí me deja loco. Ya está ahí nomás, chico. Así que quería recomendar esta serie Black Mirror como para ir, y ya me empiezo a despedir yo. Un saludo ahí a toda la gente que nos escucha. Bienvenida a las críticas, bienvenida los aportes, las críticas constructivas. Esperamos nos perdonen por la periodicidad. Sé que nos demoramos, estoy consciente que nos demoramos un poquito más, pero también hay tiempo ahí que se van lo imponderable. Eso, pues, chiquilla, agradecerle a ustedes que son tan lindas en los temas, en las formas de pensar, en cómo los plantean, en la paciencia, etcétera. Así que, por mi parte, me despido. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias, Memo, gracias, Vivi, por toda esta apaña. Me encanta conversar con ustedes. Y también, finalizando, me gustaría mencionar que igual es importante que todas estas cosas se empiecen a hacer presentes en los estados, que comiencen a tomar las riendas del asunto, porque ya es algo bien avanzado en nuestras sociedades, en los derechos digitales, porque muchas veces se contradicen con los derechos que ya tenemos. Y lo que me gusta de esta nueva constitución es que sí la tenemos, sí, tenemos entre comillas, pero lo que me gusta de esta nueva constitución es que sí se hace parte, y es la primera constitución del mundo, por decirlo así, que viene a integrar estos derechos digitales que son tan necesarios para el desarrollo de un bienestar social también. Muchas gracias a todos y todas y todos los que nos escuchan, y espero que les guste mucho este capítulo. Muchas gracias también a amigos. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Memo. Yo solamente quería terminar con algo que siempre dice mi madre, y que es que Bradbury se quedó cortísimo con sus relatos de ciencia ficción. Y nos despedimos en este capítulo, muy agradecidos, muy contentos, muy felices, con nuestra última canción, una canción de Bomba Estéreo del año 2021, del álbum Deja, o de ella, no sé, será, Deja, que se llama Conexión Total. Y la quisimos poner al final porque es como la antítesis del confinamiento, es la antítesis de estar encerrados, encerradas, encerrades, es la antítesis de no poder tocarnos, no poder besarnos, no poder acariciarnos. Y queremos dejar este tema al final para que lo disfruten, lo bailen y lo gocen. Así que muchas gracias, nos vemos para la próxima. Conexión Total. Hoy es viernes por la tarde y me salgo de la piel. Qué ganas tengo de baile y poderme enloquecer, desconectarme y no pensar más, olvidarme de todo y poder liberar. Download de my honey over flow.